Proseguimos y tal y como les hemos avanzado en la jornada de hoy, en nuestro espacio dedicado al ámbito político, por partida doble, en un formato especial con motivo de la previa de la campaña electoral de las próximas elecciones municipales. Como les hemos explicado anteriormente, tras la campaña electoral de las generales, bueno, pues y el inicio de la campaña de las próximas municipales, quedaban 2 semanas en las que hemos condensado la participación de todas las formaciones políticas para que puedan tener cabida, como decimos, en este espacio de nuestros políticos. Así que, como les comentábamos, hoy Izquierda Unida y también Grupo Municipal Andalucista, y ya de hecho contamos con la presencia del edil y portavoz del Grupo Municipal Andalucista y coordinador local de Andalucía por sí. José Antonio Bautista, bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a quedarnos durante los próximos 20 minutos, ya saben, como el resto de formaciones, con lo que en realidad es la última intervención de esta legislatura. Las próximas intervenciones lo serán dentro ya de la campaña electoral. Y bueno, pues por ello, distintos temas, entre ellos, José Antonio, querías comenzar pues haciendo balance, ¿no?, de lo que han sido estos 4 años de legislatura. Bueno, sí, en principio, pues esa es la intención que tenemos, ¿no? Sobre todo, pues hay que tener en cuenta que ya se han pasado 4 años, aunque se dice bastante pronto, pero ya han pasado 4 años desde aquella primera vez que vinimos al inicio de la legislatura. Y bueno, pues aunque cueste trabajo, han pasado 4 años y seguimos estando igual que estábamos hace 4 años, porque la verdad es que no se ha evolucionado prácticamente en nada. Y ese es el resumen que se puede hacer de esta legislatura, ¿no? ¿Qué se han hecho durante estos 4 años? Pues si nos ponemos a mirarlo y lo pensamos fríamente, aparte de los conciertos, que eso sí, que han sido lucidísimos y han estado pues los mejores cantantes y los mejores espectáculos de cara a fiestas y festejos, que para eso han tirado dinero ahí de sobra, pues quitando eso, si miramos fríamente y nos ponemos a ver qué es lo que realmente se ha hecho, pues prácticamente no se ha hecho absolutamente nada. Ese es el resumen de la legislatura que nosotros hacemos. Es una legislatura pues en la que se ha perdido prácticamente el tiempo, se han pasado 4 años sin darse cuenta. Es más, a este equipo de gobierno se les han pasado los 4 años sin que se hayan dado cuenta, y cuando se han venido a dar cuenta, pues se han fijado que no habían hecho absolutamente nada. Y en este último pleno, pues intentamos, o se intenta por parte de este equipo de gobierno, solventar problemas o intentar solucionar el problema. ¿Y el problema cuál es? Pues que a principio de legislatura, por parte de todos los grupos políticos, en la sesión de investidura, y en concreto la intervención que hicimos los andalucistas, pues marcábamos claramente cuáles eran las prioridades, y entre las prioridades pues se marcaron dos fundamentales. Una era la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Ubrique, y otra es el Plan General de Ordenación Urbanística de nuestro pueblo. Y por supuesto, los temas de participación. Pero era un tema que también estaba ahí, aunque se le marcaba a los dos primeros que he señalado. ¿Qué ha pasado a día de hoy? Pues que a día de hoy seguimos sin relación de puestos de trabajo de los trabajadores del Ayuntamiento de Ubrique, y además de eso, seguimos sin Plan General de Ordenación Urbanística en nuestro pueblo. Como decía, bueno, pues pasan los 4 años. Una vez que pasan los 4 años, pues ya están viendo que no les queda más remedio. Llega el último pleno de la legislatura. Como no han tenido tiempo para arreglarlo y para trabajar sobre el plan general, pues ¿qué se hace? Hacemos un pleno extraordinario, y en ese pleno extraordinario intentamos colar el Plan General de Ordenación Urbanística. En definitiva, pues ese es el resumen y ese es el esquema de estos 4 años de legislatura socialista que hemos tenido en el Ayuntamiento de Ubrique. Nosotros los andalucistas pues veníamos advirtiendo de esto desde hace bastante tiempo. Veníamos hablando y veníamos diciendo que era necesario y que era urgente que se trabajara en estos temas. Ya desde hace varios años, y en concreto desde el inicio de la legislatura, venimos preguntando pleno tras pleno qué ha pasado con el plan, por dónde va el plan, qué hay avanzado con respecto al plan, qué se ha hecho, qué no se ha hecho, y que nos dieran, pues bueno, al menos alguna pista de por dónde iban los temas. Y bien, a día de hoy, pues seguimos exactamente igual que estábamos a inicio de legislatura, con una diferencia, que ya tenemos fecha para el pleno extraordinario. Y como decíamos al principio, esto es tradición en este ayuntamiento. El último pleno de la legislatura, lo marcamos intentando aprobar un plan general a toda prisa, corriendo y sin haberlo consensuado y sin haberlo explicado y sin haberlo tratado con el resto de la gente. Pues bien, teniendo en cuenta eso, pues los andalucistas, lógicamente, vamos a hacer una ronda de participación y vamos a ir a todos los colectivos, vamos a ir a todas las asociaciones de vecinos, vamos a ir a explicarles en qué consiste el plan general y vamos a ir a explicárselo a todos aquellos que tengan inquietudes por saber de qué se trata, de qué estamos hablando y, por supuesto, cómo queda Ubrique dentro de unos años. En un plan general, pues como decía al principio, de lo que se trata es de ver cómo es nuestro pueblo, qué necesidades tiene nuestro pueblo y sobre todo el desarrollo urbanístico que va a tener nuestro pueblo durante los próximos 20 años. Lo más curioso de todo esto, pues es que nosotros creemos que aquí había que dar participación y nosotros siempre hemos defendido que había que hacer un plan general participativo en el que, bueno, pues todo el mundo tuviera cabida y en el que todos aportáramos nuestro punto de vista, nuestro granito de arena y que entre todos construyéramos este documento que creemos que es importante para nuestro pueblo. Sin irnos más lejos, pues la última intervención que tuve en esta casa, había gente que nos mostraba su inquietud y que nos decía que bueno, que pasaba con el plan. Y les estuvimos explicando pues cuál era el problema y cuál era la situación en la que se encontraba. Y bueno, pues viendo esas inquietudes y viendo esos problemas que se están encontrando los ciudadanos, que de hecho, cuando vamos por la calle, pues continuamente nos paran para preguntarnos sobre este documento tan importante en nuestro pueblo, pues teniendo en cuenta eso, nosotros hemos decidido en asamblea pues que vamos a ir a explicárselo a todos los ciudadanos que quieran saber por dónde van las directrices de este planeamiento. Y en los próximos meses pues nos vamos a desplazar a todas y cada una de las asociaciones que tengan a bien concedernos una cita y que quieran que nosotros les expliquemos nuestro punto de vista y la visión que tenemos con respecto a este documento, pues nosotros vamos a ir a explicárselo y vamos a ir pues a explicarles y hacerles el trabajo que por parte del equipo de gobierno no se ha hecho. Porque, bueno, nosotros siempre hemos defendido que este tipo de documento tiene que ser un documento participativo, siempre hemos defendido que este documento tenemos que aportar mucho todos y cada uno de nosotros, pero no nosotros los políticos, sino los políticos y la gente que está en la calle. Y en función de eso, pues siendo coherente con lo que hemos defendido durante todo este tiempo, a la vista de que ya por parte del equipo de gobierno se ha decidido llevarlo a pleno este documento, pues nosotros vamos a ir a todos los rincones de nuestro pueblo y a todos aquellos sitios donde nos requieran para explicarle cómo queda el Ubrique que se está planificando por parte de este equipo de gobierno y cuál es el punto de vista que nosotros tenemos que aportar con respecto a esto. Para ver un poco de qué estamos hablando, pues bueno, esto es muy simple. ¿Qué se trata en un plan? Pues en un plan de lo que se trata es de ver la situación del Ubrique que queremos dentro de unos cuantos años. Si queremos que haya más naves, si queremos que haya más viviendas, si queremos que dentro de las viviendas pues sean unifamiliares o que sean bloques de piso, si queremos recalificar determinados terrenos en función de las necesidades que tenemos en nuestro pueblo. Y sobre todo, a nosotros nos llama la atención una cosa, ¿no? Y es que por parte del equipo de gobierno, por parte del PSOE, cuando estaban en oposición, siempre han defendido que el plan general era un instrumento fundamental y que no servía de nada hacer modificaciones puntuales, porque nos achacaban a nosotros pues que hacíamos alguna que otra modificación puntual. Pues bien, a día de hoy, en este ayuntamiento se han aprobado más de una modificación puntual y se han hecho más de una modificación puntual. Y además, pues por ser coherente, yo creo que este equipo de gobierno tenía que haberlo hecho todo a través de planeamiento, que es lo que venían defendiendo mientras estaban en oposición. Y sobre todo, también, pues habría que haberlo hecho de forma participativa. Y cuando hablamos de participación, no nos referimos solamente a que se lleve en una urna paseándolo como si fuera una procesión de Semana Santa, por una barriada, por otra, diciéndole dónde quiere usted que vaya a la feria. No, mire usted, es que no se trata solamente de dónde quiere usted que vaya a la feria, sino que se trata de dónde quiere usted que vaya a la feria, dónde quiere usted que vaya un recinto, dónde quiere usted que vayan las naves, cree usted que hay suficiente terreno para naves o no, o hay que planificar nuevos sitios, cree usted que es suficiente lo que se está previendo aquí de cara a las viviendas para los próximos años, o no, y hay muchísimas incógnitas y muchísimas preguntas, pues que si se le explican a los ciudadanos, seguro que tienen muchísimo más que aportar a este documento y para enriquecerlo a este documento. Y sobre todo, pues bueno, en estos días hemos visto cómo, bueno, no es en estos días exclusivamente, sino que se ha visto durante todos estos años atrás, ¿no? Pero sobre todo, estas últimas semanas hemos sido testigos de cómo había un atasco de mil demonios en la zona del esto y que estaba colapsando el tráfico muchísimo y que hubo muchísimas personas que se quedaron atascados en el acceso para ir a sus puestos de trabajo o para volver de sus puestos de trabajo. Esta situación nosotros creemos que se debería tratar también en este documento, en el plan general, y darle soluciones de movilidad a los ubriqueños, porque esto también es importantísimo y siempre también los andalucistas hemos defendido que había que integrar también temas de movilidad dentro de este documento. Pues bueno, nosotros lógicamente no nos conformamos con decir esto está mal y esto está localizado como un error, sino que además también proponemos soluciones, y las soluciones que nosotros hemos planteado desde hace muchísimo tiempo vienen por el camino del Naranjal, pero más que por el del Naranjal, por el otro de la parte de arriba, que es un poco más estable que el anterior. Y como eso, pues aparte de eso, también nosotros hemos pensado otras soluciones y otras alternativas de movilidad para los ubriqueños, y bueno, pues poco a poco, durante este tiempo de campaña, iremos desgrosando y desgranando pues todos y cada uno de los apartados que nosotros creemos que son importantes para Ubrique. Aparte de eso, pues con la relación de puestos de trabajo estamos exactamente en las mismas. ¿Qué han hecho durante este tiempo? Nada. ¿Qué se va a hacer durante este tiempo? Nada. ¿El último pleno de la legislatura intentarán llevarlo? Pues bueno, eso es una incógnita que no sabemos todavía. ¿Por qué? Pues bueno, la relación de puestos de trabajo, de lo que se trata es de hacer un organigrama del Ayuntamiento de Ubrique con el personal que forma parte del Ayuntamiento de Ubrique, y en función de eso hacerle ver cuáles son sus funciones, y en función de las funciones que tenga, pues se les va pagando o remunerando por el trabajo que ejercen. ¿Cuál es el problema? Pues que igual que con el plan general, cuando estaban en oposición por parte del Partido Socialista se decía que 60.000 euros ponerlos encima de la mesa era una burrada, y ahora van y ponen 143.000 euros encima de la mesa para pagarle de más a los trabajadores del ayuntamiento por las funciones que hacen. Pero el error no es ese, el error es que no hay un organigrama, no hay una relación de los puestos de trabajo que son necesarios en el Ayuntamiento de Ubrique, sino que simple y llanamente se ponen a hablar de remuneración económica de los puestos de trabajo sin tener en cuenta cuál es la plantilla que es necesaria en este ayuntamiento y sin haber reflexionado previamente sobre un tema tan importante como ese. ¿La consecuencia? Pues la consecuencia es que a día de hoy, el capítulo 1, que es el capítulo de gastos de personal, está elevadísimo en el Ayuntamiento de Ubrique y se nos está yendo de las manos. Pero este equipo de gobierno, pues parece que le importa más el tener a los funcionarios contentos que el trabajar y el ahorrar y el mirar por el dinero de todos los ubriqueños. Pero no solamente eso, lo peor de todo es que, a pesar de que ponen encima de la mesa más del doble de lo que se hablaba en un principio, además de todo eso, pues el problema es que ni siquiera los funcionarios están contentos, ni siquiera los trabajadores del ayuntamiento están contentos, porque tampoco está bien hecho ese documento que se pretende llevar a pleno por parte de este equipo de gobierno. Por lo tanto, pues seguimos en las mismas. Un documento que se tenía que haber trabajado durante 4 años, un documento que ya tenía que estar prácticamente aprobado, pues estamos casi como al principio, con una diferencia. Pues que además de todo esto y además del paso del tiempo, lo que han conseguido es que los trabajadores del ayuntamiento se enfaden más aún, porque tampoco les contenta la solución que se plantea por parte del equipo de gobierno. Nosotros, por nuestra parte, pues nada, seguiremos trabajando durante este tiempo, durante estos 4 años. Hemos estado aportando nuestro granito de arena y aportando la visión que nosotros tenemos con respecto a todas y cada una de las cuestiones que se han estado debatiendo durante esta legislatura. Y sin irnos más lejos, pues sí que me gustaría hacer referencia a un tema en concreto o a 2 temas en concreto que han sido muy llamativos, ¿no? El último que hemos tenido ha sido sobre la sala de despiece que tenemos en la Plaza de Toros, que ha sido una iniciativa que viene como fruto de unas conversaciones con unos particulares que nos ofrecen o que nos dicen, nos dan su punto de vista con respecto a esta situación y nos ofrecen la posibilidad de presentar una moción en el Pleno y nosotros, pues haciéndonos eco de una demanda ciudadana, cogimos y lo llevamos a Pleno y se aprobó por unanimidad. Esa es nuestra forma de trabajar. Primero escuchamos a los ciudadanos y a los colectivos y una vez que los hemos escuchado empezamos a tomar decisiones y llevamos al debate en el Ayuntamiento de Ubrique, en el Pleno del Ayuntamiento de Ubrique, para que se aprueben cuestiones que nos importan a los ubriqueños. Pero no solamente eso, ese mismo ejemplo lo podemos ver con el tema de los servicios sociales, ¿no? Nosotros creemos que en los servicios sociales del Ayuntamiento de Ubrique pues hace falta un especial apoyo por parte de los políticos y nosotros creemos y vamos a defender durante la campaña que los servicios sociales del Ayuntamiento de Ubrique son un elemento fundamental y vamos a tener una serie de propuestas, una batería de propuestas para este servicio del Ayuntamiento de Ubrique. Sabemos que no es competencia directa en el Ayuntamiento de Ubrique, pero sí que tenemos un departamento ahí y ese departamento pues le vamos a prestar especial atención por parte de los andalucistas. Empezando por un servicio como es la Ley de Dependencia, que bueno, pues a día de hoy no está en las mejores situaciones en las que debería estar. Nosotros creemos que la Ley de Dependencia hay que darle un vuelco. Nosotros creemos que hay que recuperar por parte del Ayuntamiento un servicio tan esencial como es la Ley de Dependencia del Ayuntamiento de Ubrique y creemos que hay que recuperarlo no por nada, sino porque si miramos el histórico de las empresas que han pasado y que han gestionado este servicio en el Ayuntamiento de Ubrique, en nuestra localidad, pues nos vemos que ha habido mucho déficit y que ha habido muchos problemas. Y a la vista está que las trabajadoras en estos últimos meses pues han estado bastante inquietas, ¿no? Sobre todo por la situación de la nueva empresa, porque se están dando continuamente cambios de empresa, porque hay una empresa que vino y que se fue y aún adeudaba dinero a las trabajadoras del servicio de la Ley de Dependencia. Y como eso, pues nos podríamos poner a sumar muchos problemas y muchas vicisitudes que han tenido estas personas, empresa tras empresa y año tras año. Nosotros creemos que ese servicio tiene que volver a recuperarse por parte del Ayuntamiento de Ubrique y así lo vamos a defender durante esta legislatura y así nos vamos a comprometer con las personas que trabajan en ese servicio y con los usuarios de este servicio. Nosotros creemos que por parte del Ayuntamiento se puede prestar un mejor servicio si se recupera ese servicio de la Ley de Dependencia. Las trabajadoras, por supuesto, van a estar muchísimo más contentas y no solamente eso, sino que los usuarios seguro que también van a estar más contentos porque si las trabajadoras están contentas, pues lógicamente los usuarios también lo van a notar en la forma en la que se les presta el servicio. Eso son algunas de las propuestas que nosotros vamos a hacer con respecto a eso y sobre todo y por supuesto nosotros creemos que es fundamental y que es importantísimo el tema de la participación ciudadana. Lo que se ha hecho por parte de este equipo de gobierno durante todo este tiempo no es participación ciudadana, sino que se han limitado única y exclusivamente a convocar ruedas de prensa con público. Y eso de convocar ruedas de prensa con público no es darle participación a los colectivos. Este equipo de gobierno ha tomado una decisión, ha ido a un Consejo de Participación Ciudadana cuando ha ido, que eso es otra, que también hay que discutir y largo y tendido, porque no solamente es que no se haya contado con los órganos de participación, sino que ni siquiera se ha convocado estos órganos de participación. Y teniendo en cuenta eso, pues nosotros creemos que hay que darle otra vuelta de tuerca a la participación ciudadana y que tiene que convertirse en una prioridad por parte de cualquier equipo de gobierno. Y nosotros así lo vamos a mostrar durante la campaña que viene. Y bueno, pues como el tiempo apremia y también en estas circunstancias pues tampoco vamos a hablar largo y tendido de nuestro programa, pues lo haremos poco a poco. Lo que sí me gustaría dejar claro ya para terminar, pues es que los andalucistas vamos a estar en estas elecciones. Los andalucistas vamos a estar defendiendo Ubrique durante estas elecciones. Nosotros hace 4 años nos comprometimos a trabajar por nuestro pueblo y a trabajar por nuestra gente, y a día de hoy nosotros vamos a seguir con ese mismo compromiso y queremos renovar ese compromiso que adquirimos con los ubriqueños. Creemos que durante estos 4 años no se han hecho las cosas como se deberían haber hecho, creemos que hay otra forma de hacer, creemos que hay otra forma de gobernar, y nosotros los andalucistas vamos a luchar para conseguir representación en el Ayuntamiento de Ubrique, para gobernar en el Ayuntamiento de Ubrique, y vamos a poner todos nuestros esfuerzos para conseguir el objetivo que nos hemos marcado. De hecho, durante este tiempo y durante este último mes hemos tenido muchísima gente que nos ha preguntado con inquietud qué pasaba con los andalucistas. Pues bueno, aquí estamos los andalucistas. Ya hace algún tiempo dije que me quería presentar otra vez para ser candidato a la alcaldía de Ubrique. Dije que lo iba a trasladar así a la asamblea de mi partido. Y bueno, pues hoy ya podemos decir que los andalucistas hemos conformado una lista de gente muy diversa, de gente comprometida con nuestro pueblo, de gente responsable y sobre todo con mucha ilusión y con muchas ganas de trabajar por el futuro de nuestro pueblo y por nuestro pueblo. Y sobre todo hay una cuestión importantísima, y es que a día de hoy nosotros creemos que hay muchas cosas que cambiar en Ubrique, y nosotros vamos a ser el motor para poder cambiar y para poder avanzar con nuestro pueblo. Nosotros pensamos, y entre otras cosas vamos a llevar propuestas también en el sector de la marroquinería, y vamos a lanzar el debate sobre la marroquinería en nuestro pueblo. No es justo que hayamos pasado por la peor crisis de nuestra historia en nuestro pueblo, y que ahora que se está hablando de que ya estamos repuntando, de que las grandes marcas vuelven, de que todo va sobre la marcha, y que los petaqueros a día de hoy sigamos cobrando el sueldo que cobrábamos al inicio de esta crisis tan gorda que hemos pasado. Ahora es el momento de los petaqueros, ahora es el momento en el que los andalucistas vamos a levantar la voz por los petaqueros. Queremos que los petaqueros se sientan identificados con nuestro partido y con nuestra sigla, y nosotros vamos a luchar para conseguir que sea una realidad todas las reivindicaciones que se están haciendo por parte de este colectivo y por parte de otros muchos. Y por lo tanto, pues bueno, creemos que nuestro proyecto es el más interesante, creemos que nuestro proyecto es el mejor, y vamos a lucharlo y lo vamos a defender a capa y espada, y en los próximos meses pues iremos desgranando todas y cada una de las propuestas que vamos haciendo por parte de los andalucistas. Pues nos quedamos en este punto, ya saben, en este formato especial en el día de hoy, que se repetirá la próxima semana de nuevo, con la participación de los dos otros grupos políticos que conforman la Corporación Municipal, en este caso Partido Popular y Partido Socialista. Hoy ha llegado el turno a Izquierda Unida y el Partido Andalucista. Así que nos vamos a quedar en este punto con José Antonio Bautista, como saben, edil y portavoz del Grupo Municipal Andalucista y coordinador de Andalucía por sí, las siglas como se presentan en estas elecciones municipales. Eso es. Simplemente agradeceros nuevamente y recordar que Andalucía por sí se va a presentar las próximas elecciones y vamos a dar do de pecho. Gracias. A ustedes.